Es interesante hoy la movida esta que estamos haciendo por Acción por la Salud de las Mujeres, porque la gente se acerca mucho a pedirnos los volantes, a buscar información, quieren firmar por el derecho al aborto, por la legalización del aborto. Y entre las cosas así que nos informaron hoy, queremos hacer una denuncia pública porque acá adentro, en el Hospital Policlínico, gran hospital histórico de acá de La Plata, Hospital Provincial, cuya directora es Marta Gelemur, la doctora Marta Gelemur, y la directora asociada es la doctora Silvina González, bueno, nos enteramos que desde el servicio de obstetricia y desde el servicio de ginecología, los dos servicios completos se declaran objetores de conciencia. Y no solo eso, sino que también el servicio de ginecología con la directora, que es la doctora Blanca Campos Trini, y el servicio de obstetricia con el doctor Lovisuto, que es su director, hicieron un protocolo donde de intervención para los abortos no punibles, donde exigen a las víctimas, a las mujeres violadas, el certificado de denuncia de la violación, el certificado de la policía. Y además solo atienden a los casos del área programática, o sea, a los pacientes que viven en la zona. Esto queremos denunciarlo porque es un atropello a la ley de salud reproductiva y a la ley de la reglamentación de los abortos no punibles. Y por supuesto, en conocimiento de esto está también el ministro de Salud de la provincia.